Chicho, divino, hazte Chicho. Se portó divino, se portó pechocho. Ella baila plena sin parar, siempre hasta las 8. La manito arriba, está la cumana. Se portó divino esa mujer, se portó pechocho. Pero cuando baila con Daniel, siempre está el morollo. Se portó divino esa mujer, se portó pechocho. Pero cuando baila por ahí, siempre está el morollo pechocho. Se portó divino, se portó pechocho. Ella baila plena sin parar, siempre hasta las 8. Se portó pechocho esa mujer, se portó divino. Pero cuando baila por ahí, queda hablando en chino. Se portó pechocho esa mujer, se portó divino. Pero cuando baila por ahí, queda hablando en chino divino. Se portó divino, se portó pechocho. Ella baila plena sin parar, siempre hasta las 8. ¡Ey, ey! ¡Ay, qué bueno! ¡Ey, ey! ¡Ay, qué cosa! ¡Ey, ey! ¡Ah, la Cumana llegó! Manito arriba, está la Cumana. Se portó divino, se portó pechocho. Ella baila plena sin parar, siempre hasta las 8. Los papás la dejaron salir a esa muchachita. Pero cuando llega de bailar viene borrachita. Los papás la dejaron salir a esa muchachita. Pero cuando llega de bailar viene borrachita chiquita. Se portó divino, se portó pechocho. Ella baila plena sin parar, siempre hasta las 8. En la baila plena sin parar, es como la hermana. Y si van de fiesta por ahí, buscan la Cumana. En la baila plena sin parar, es como la hermana. Y si van de fiesta por ahí, busca la Cumana. Cumana, Cumana. Se portó divino,